Tierra de sangre vital. Nuestra tierra nos habla. Son las voces de la Via Yala. Es tiempo de definir las cosas, quitarse el maquillaje y que salgamos a la calle, cada cual con su emblema, ya que ellos son sus trajes. La tierra ya no da más, hay que pararse. Pasan de listo con cada engaño maligno que hace. Civilidad no hay, pendiente del sistema no voy. Unión y canto libre entre los pueblos, somos mayoría y exigimos unidad. No queremos ver más sangre en el agua, la sangre va dentro del cuerpo, me explico que hacia no se toca. ¿Y qué va? ¿Y qué pasa con los medios de comunicación? Desactivan la cultura, no dan motivación. Te la venden desde niños, te la venden, te la venden. Yeah. Politrancas, derramas en tu gobierno, no entiendes nada, no entiendes ningún ciclo natural. Y para tu ser, una Coca-Cola, exigimos retirada inmediata. Bueno, continuamos en Al Mundo le Falta un Tornillo. Bueno, ahora retomando una sección que hacía tiempo que no compartíamos, que las voces de la Via Yala. Voces de la Via Yala. Pero van a ser voces de esta zona, la Via Yala. Es parte de la Via Yala cercana. La Via Yala. Y bueno, Sofrica ya cumple un año de estar en seguro de paro y de movilización, los trabajadores y trabajadoras de Sofrica, de frigorífico de Canelones. Y bueno, tenemos un audio de Raúl Torres, de presidente del sindicato, que nos cuenta un poco cuál es la situación actual. Hubo avances, tuvieron la semana pasada, tuvieron una reunión en el Ministerio de... Una no, tripartita. La semana pasada, no, esta semana. Fue, una tripartita, ¿no? Tuvieron, sí, una bipartita, sí. Después tripartita, el mismo día ahí. O sea que el... Y hay algunos avances en el sentido de, bueno, de lograr algunas de las reivindicaciones que tienen, que la verdad es un conflicto durísimo, porque es muy difícil sostenerse, ¿no? 600 familias, sostenerse un año. Mucho tiempo. Y bueno, haberlos hecho sentar a la mesa ya, ¿no? Porque no estaban participando. Así que bueno, vamos a escuchar a Raúl Torres, presidente de Sofrica. Bueno, nosotros como Sofrica, ya sabido por mucha gente, y ni que hablar de esta audiencia, ya estamos en el mes que cumplimos un año en el seguro de paro. Y bueno, en el marco de esa coyuntura hemos tenido una reunión tripartita el miércoles pasado, donde hemos visto un cierto destrabe a comparación con las últimas dos reuniones, previo a eso, donde la empresa había bajado la línea de reestructura que implicaba un piso del 40% en el marco general de la rebaja de salario. En ese marco, nosotros hemos visto que hay alguna posibilidad de discutir con la empresa sobre la base de la estructura del convenio histórico de Sofrica. Obviamente la empresa pretende quedarse con algo, eso lo sabíamos del minuto cero que íbamos al seguro, y bueno, nosotros estamos tratando de elaborar distintas fórmulas en que el impacto no sea tan negativo, sabiendo por todos como, cuál es la coyuntura actual de todo el conjunto de los trabajadores en Uruguay, donde cada uno de los sindicatos lo único que está pudiendo hacer es atajar la embestida de las patronales en el marco de la reestructura y de la crisis generalizada. O sea, eso es lo que nosotros valoramos como, si se puede llamar de alguna manera, positivo. El próximo martes, a las 11:30 de la mañana, volvemos a tener una reunión tripartita, y si lo que sucedió el miércoles pasado se consolida, o sea, hablamos de negociar en base a la estructura del convenio que venía vigente allá de muchos años en el frigorífico, podríamos estar encontrando alguna especie de salida a esta situación ya que nos trae hace un año ya en vilo. Así que bueno, el sindicato obviamente cada cuestión que vaya cambiando va a ser discutida y a través de lo que nosotros llamamos la verdadera democracia obrera, que es en el contacto permanente con nuestro compañero. Hablamos de la Asamblea General. Así que bueno, en ese marco seguimos en el diseño del plan de acción. Nosotros estamos permanentemente movilizados y bueno, ese es más o menos un resumen de la situación actual que tiene Sofrica con Minerva. Un abrazo grande a todos los compañeros, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de difundir nuestra problemática. Un abrazo. Bien, escuchábamos a Raúl Torres, presidente de Sofrica, el sindicato de trabajadores del frigorífico de Canelones, donde, bueno, hubo avance después de tanto tiempo y bueno, que la patronal no quería ceder, quería una rebaja del 40% y demás. Bueno, hubo avances, no hay nada definido, pero bueno, por lo menos se destrabó la situación para empezar a negociar algo, digamos, más digno para los trabajadores que lo que planteaba la empresa, que era una posición unilateral y de rebajas tremendas, así que 50% ojalá, del salario le planteaban, ¿no? Sí, sí, 60, una rebaja de 40 más o menos promedial y una reestructura tremenda, así que bueno, salud para esos trabajadores que están ahí, ese logro. Que están en la lucha y que bueno, que la vienen sosteniendo desde tanto tiempo. Desactivan la cultura, no dan motivación, te la venden desde niños, te la venden. El miércoles 30 de septiembre se llevó adelante una nueva instancia de juicio de los vagones de Canelones, en el que los policías retirados Hugo Guillén de Santa Lucía, Winston Vitale de San Ramón y Alejandro Ferreira de Canelones están imputados por torturas llevadas adelante entre 1975 y 1976. La denuncia fue realizada por Valeria Rubino, directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones en ese momento, y surgió a partir de 16 testimonios recabados por la organización Ágora de Canelones, donde las personas denunciaron las torturas sufridas en el centro clandestino de detención de la ciudad de Canelones, conocido como Los Vagones. El juicio llevado adelante por el doctor Pablo Chargoña del Observatorio Luz Ibarburu. En la instancia judicial, los abogados de los torturadores presentaron una recusación contra el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, y contra la fiscal adjunta, Graciela Malvares. El juez penal, doctor Luis Sobot, dio lugar a la recusación, por lo que la fiscalía va a apelar y tiene que resolver un tribunal de apelaciones. Chargoña entiende que es insólita la recusación, ya que la ley establece que los fiscales no pueden ser recusados. Vamos a compartir ahora entonces palabras del doctor Pablo Chargoña, abogado de la parte de denunciante, digamos, de las torturas sufridas en los vagones. Estaría bueno aclarar un poquito qué es recusación, porque se viene hablando y mucho la gente no sabe. Es cuando hay dudas sobre la imparcialidad de en este caso de la fiscalía, ¿no? Lo cual es muy grave. Es muy grave. Es muy grave, digo. Sí, sí. Porque uno dice recusación y queda ahí medio, claro, flotando, capaz, pero es sumamente grave. Está muy bien la aclaración. En el mismo marco de que Manini no cree la justicia, exacto, estos torturadores tampoco creen la justicia. En el mismo sentido. Digo, para ir leyendo una lógica que se da una y otra vez, ¿no? O sea, no seamos inocentes, todo está vinculado, ¿no? Así es. Vamos a escuchar al doctor Chargoña. La defensa presentó recusación contra la fiscalía. Es insólito, porque una parte recusando a la otra parte no es lo habitual. La ley establece que los fiscales no pueden ser recusados por la contraparte. Pero el juez hizo lugar, la fiscalía apeló, así que esto lo va a analizar un tribunal de apelaciones. Recusación quiere decir que la defensa de los indagados está molesto con el fiscal Percivale, no lo quiere, yo lo entiendo perfectamente porque es un funcionario eficaz que quiere impulsar la justicia, Y bueno, esto se resolverá. Nosotros creemos que van a ser rechazadas, las causales de recusación no son sólidas y esto va a volver acá a esta instancia. Es lamentable que se demore el juicio oral, pero también hay que destacar esto. Estas cosas ocurren en los estados de derecho, es decir, la posibilidad que los indagados se defiendan, aun cuando no estemos de acuerdo con las defensas que esgrimen. Precisamente, eso no ocurría en la década de 70, cuando las personas eran detenidas e iban a los vagones. Ahí no había abogados, ni recusación, ni debido proceso, no había nada. Lo que ahí se hacía era torturar. Nosotros acabamos de tener una audiencia que forma parte de esa compleja lucha judicial, política, por la verdad de la justicia de estas otras instancias más, y el juicio oral ocurrirá y las víctimas dirán lo que tienen que decir acá. Yarguña, ¿cuándo sería la próxima fecha que tienen que, bueno, presentarse? Eso dependerá del Tribunal de Apelaciones que trate este recurso que digo, porque la Fiscalía se opuso a la recusación. Esperemos que no demore más, porque yo hoy recordaba o señalaba, les informaba que la defensa suele alegar, a más de no reconocer los hechos, decir que es falso, que han pasado 44 años. Y es verdad, pasaron 44 años, que es la medida de la injusticia. 44 años que es la medida de la violación del derecho humano que tienen las víctimas a ser protegidos por los tribunales, por este tribunal o por cualquier otro. Así que lo que uno espera es que no se dé más dilatorias y que finalmente se llegue a una sentencia que ponga las cosas en su lugar. No se puede atormentar, no se puede desnudar, no se puede abusar, no se puede colgar, no puede haber caballetes ni tormentos. Y esto es importante que ocurra en este juzgado, porque tenemos que dar una señal para hoy y para el futuro. ¿Esto genera antecedente para los otros casos? Nosotros esperemos que no, por el carácter insólito de la recusación, digamos, de la fiscalía, pero estamos acostumbrados a que haya cuestionamientos, por ejemplo, de los abogados del centro militar hacia esta fiscalía especializada, en mi opinión, porque está trabajando bien y está haciendo mesa en algunas zonas de impunidad. Bueno, muchas gracias. A la orden. Gracias. Gracias. Bueno, contundente lo de Yarguña, sí, Yarguña con una claridad bien imponente. Y bueno, ¿no? y parece ser esto una chicana para seguir alargando el proceso, ¿no? De los juicios, como ha pasado. Claro, y Yarguña ya adelanta que seguramente la próxima chicana sea la prescripción de los delitos y demás. Pero que bueno, la justicia. Es lamentable que Sobot haya aceptado la recusación, eso hay que decirlo, que es lamentable. Porque bueno, se entiende de que no hay cabida. Pero bueno, ahora va un tribunal de apelaciones que, bueno, se espera que resuelva que no dé lugar. Ahora, qué loco, ¿no? ¿Cómo funciona la justicia para esta gente? Y para Manini parece que no, dicen Manini. Y a esta gente los mantiene afuera. Claro, la justicia tiene sus procesos, ¿no? Sí, sí. Pero funciona, parece. Lo que dice Yarguña, ¿no? Aparte hace referencia a eso, que cuando estas personas fueron torturadas, ahí sí no había ninguna garantía, ningún proceso. Y bueno, y esto es parte, si bien molesta bastante, hay garantía. Presentado este tipo de chicanas, digamos, porque no es más que una chicana, porque es de esperar que el Tribunal de Apelaciones no le dé andamiento. Es lamentable que el juez lo haya aceptado, pero bueno, va a un Tribunal de Apelaciones. Pero bueno, la justicia así es el parece... Estado de Derecho, bueno, es lo que plantea Yarguña. Ahí está, la justicia es para todos. Ahí va. Y para todas. Y parece que y hay jueces más y jueces. Allá de que a uno le moleste, claro, pero hay instancias. Hay jueces y jueces. Este juez, a mí, le digo una cosa, me parece bastante lamentable. No, también este juez ya tenemos el caso Castilla y demás, claro, pero sí. Bueno, hay distintas instancias judiciales en el Estado de Derecho que, bueno, se puede apelar, va a un tribunal, a otro, termina la Suprema Corte de Justicia, que aunque no nos guste mucho, es el máximo órgano. Sí. Lo único que preocupa de esto, digamos, es que estos juicios se hagan en vida, ¿no? Claro. Que, los tiempos, que los esta gente reciba la condena que se merece, porque no hay ninguna duda al respecto. O sea, estos son procesos, pero no hay duda. En vida. Que no sea que después se mueren y después sale que sí, al final igual, sí. Sí, más allá de eso, que ni que hablar que hayan pasado 44 años, es un disparate. Una aberración. Pero bueno, la condena de alguna forma está, porque bueno, están siendo parte de un proceso, o sea, es de esperar que terminen condenados como corresponde, pero ya están en parte de un proceso. Sería bueno hablar de la prisión domiciliaria, porque Guillén, en diciembre, o a los pocos días de diciembre, después le dieron la prisión domiciliaria. En noviembre yo lo vi manejando en la calle en las elecciones de noviembre. O sea, en esa época estaba en la calle y manejando. ¿Y el auto no lo tomarían como su domicilio? Es que, ¿no? Capaz. Domicilio bueno, ambulante, se compra una casa rodante. Tanto con prisión domiciliaria, que también es un tema bastante... Que es un tema bastante... Discutible, por lo menos. Habría que ver también los médicos, porque sabemos que hubo médicos también que fueron cómplices de la dictadura, que participaron en la dictadura. Habría que ver qué médicos están certificando que totalmente, para que estos torturadores estén con prisión domiciliaria. Sería un tema a verificar. Igualmente, más allá, sí, un tema que habría que ver, porque también los hay, ¿no? Más allá de lo indignante que es todo esto, ¿no? El ver los tiempos judiciales que a veces juegan con el reloj biológico, de las complicidades que hay dentro de lo legal, pero que hay complicidades, porque si no, no se explica que se haya aceptado este recurso. Está bueno ver que se va quitando la impunidad, que de alguna forma, porque es una cuestión que no es únicamente cuando se la quiere restringir un problema de los familiares. Está mal, es verdad, las personas que pasaron por eso son las que llevan adelante el juicio, y está bien que sea así, pero es un problema que atañe a toda la sociedad, y más allá de que hayan pasado 40, 50 años, 100 años, si no saldamos esa herida, si no vemos que esa herida se salda, y de una forma, digamos, yendo a la herida para repararla, ¿no? Viendo lo que había pasado, si no hay juicio, es algo que nos afecta a todos. Pues sigue juzgando a los nazis. Ni aunque se mueran los viejitos, como dijo Mónica, se sana esa herida. Porque es una herida que es parte de nuestra sociedad. Es social, claro. Y eso va a quedar como parte de nuestra historia. Y marca un precedente, ¿no? Es necesario que se haga justicia para que no vuelvan a ocurrir estas cosas, y que los militares sepan que cuando hay terrorismo de Estado, tarde o temprano son juzgados. Exactamente. Eso es importante, y saber y conocer la verdad de todo lo que pasó en la dictadura, que nadie salga a decir que hay gente que todavía no cree que pasaron las cosas que pasaron, dicen que no creen, ¿no? Sobre todo los que están más implicados. Es importante saber que se sepa bien la verdad, y ni que hablar del destino de los desaparecidos, ¿no? Muy bien. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar, me quedé pensando. Me quedé pensando porque realmente es indignante, ¿no? Y más allá de todos los procesos judiciales y todo, realmente lo que uno quisiera es ver justicia, finalmente, ¿no? Y más que nada para los familiares, ¿tá? Más que nada para los familiares. Y por eso vamos a escuchar un tema del Power Chocolatín que se llama Familiar. Vamos entonces. secreto familiar, el silencio, en silencio. Resuena la última vez, aquello prometió para.